Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este día miércoles 23 de octubre de 2019, los días miércoles. Nos acompañe para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio, y muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estoy con la misma intensidad siguiendo lo que ha sido la conmoción que se centra ahí en la gran noticia de nuestro país, y cuyo protagonismo fundamental ha sido el movimiento popular en miles de expresiones, levantando una cantidad muy importante de demandas postergadas por un modelo de privilegiados y por tanto con una tensión para seguir lo que es seguramente una multitudinaria respuesta a la convocatoria que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores y los principales gremios del mundo sindical y del mundo social para la huelga general de hoy y mañana, pero a disposición de nuestra conversación. Sí, Lautaro, ¿cómo se explica, para ir desmenuzando justamente, ir viendo este conflicto, cómo se explica este estallido? ¿Cómo se explica que la voluntad política del gobierno de Sebastián Piñera para encontrar o no una solución al conflicto? ¿Cómo llegamos a este punto, Lautaro Carmona? Bueno, se explica a mi juicio, por una acumulación por el larguísimo tiempo de una contradicción entre los privilegiados de un modelo que de suyo instalado normaliza la precariedad de la inmensa mayoría. Pero la precariedad en todos los planos que puedan tener por indicador una calidad de vida. La precariedad para acceder a un puesto de trabajo, la precariedad para tener un ingreso decente, la precariedad para acceder a una vivienda justa, y podemos enumerar cada uno de los renglones que incluyen los derechos que todo miembro de una sociedad deberá tener para acceder a servicios mínimos y básicos garantizados por el Estado. Es también nicho de negocio, es también nicho de especulación, es también nicho de abusadores. Es decir, es el acumulado de un modelo que no tiene por fin, bajo ninguna condición, el resolver demandas legítimas y justas por más argumentos y demostraciones que se hagan. Bueno, esto empezó a crecer, y yo creo que encontró siempre intermediaciones de parte de algunos partidos políticos, para qué decir de quienes ejercen tareas de gobierno, y no se quiso leer, se descalificaba cada vez que esto surgía. Eran la grasa del sector público del cual se podía prescindir. Es decir, habían fórmulas incluso despreciables que se anidaron en muchos que estaban vinculados a la política para justificar su frivolidad, su arribismo, su abuso de posiciones de poder, etcétera. Y llegamos a que la gota que rebalsó el vaso fue sencillamente un nuevo aumento del pasaje en metro. Fíjate, una explosión nacional que tiene tanta anchura, tanta profundidad, tanta intensidad, tanta radicalidad, se da en cada una de las regiones del país, siendo que el símbolo que se ha contrapuesto es el alza de un servicio de transporte que solo existe en la capital. Si alguien quiere reducir estas movilizaciones a gente un poco alterada, a gente que de verdad pareciera que le gusta el caos y el desorden, a violentistas y una serie de otras descalificaciones, si lo hace desde una mirada que tenga cierto rigor político está cometiendo un tremendo error. Aquí hay una explosión social con raíces materiales de contradicción profundas que obliga a los partidos políticos que a tomar posiciones, y quienes estamos del lado de esa crítica, de ese cuestionamiento, y tenemos una propuesta. Primero, no podemos proponernos ni suplantar un movimiento que no requiere de nosotros para ser inventado. Está pulsando con la intensidad que ya hemos visto. Y más vale que explicitemos, nos involucremos, mostremos una presencia activa para estar siendo parte del movimiento. Están desde dentro del movimiento. Y solo así levantar las banderas que cuestionen el modelo. Yo creo que lo que está en el fondo de esto es el cuestionamiento al modelo. Y por eso que la puesta en escena, esta construcción casi provocativa, donde asisten partidos de la concertación también, en la moneda el día de ayer, es para tratar, simular, buscar, digamos, mecanismos que la gente pudiera, entre comillas, confundirse, construyendo unas salidas con más políticas neoliberales. Ya, y en este, Lautaro, en este sentido, para la pregunta, porque ¿cuál es la voluntad entonces, la voluntad política del gobierno para encontrar una solución al problema social cuando inicia su andar, excluye justamente al partido político como o comunista, alguno del Frente Amplio, a los progresistas, a los regionalistas verdes, de alguna forma, bueno, excluyó a toda la Unidad para el Cambio, a este bloque político? Y en estos términos, pareciera ser que existe o no existe voluntad política del gobierno para facilitar los caminos, para facilitar el diálogo. Y esa es la pregunta de la ciudadanía. ¿Qué dicen ustedes que fueron los excluidos en este sentido, Lautaro Carmona? A ver, lo primero, el gobierno actúa con la soberbia autoritaria propia de los sectores más reaccionarios de la derecha neoliberal, que no tienen ningún problema en llegar y recurrir a cualquier cosa, incluyendo el uso de la represión a niveles que ya son de denuncia mundial, como es, por ejemplo, la represión contra esta muchacha dirigente a los estudiantes secundarios, que se ha ensañado, porque ellos no tienen proporciones cuando se trata de poner en juego mecanismos de terror para defender lo que según ellos es lo establecido, y dicho de otra manera, lo que ellos conquistaron hace muchos años bajo una dictadura. Lo segundo, nosotros no tenemos una palabra de cierto melancolía por la exclusión de espacios, reuniones que son a espalda y contra la gente. Nosotros ya dijimos, en una reunión convocada por un gobierno que tiene simultáneamente decretado estado de emergencia, al ejército en las calles, al ejército incluso disparando, a las fuerzas policiales con las manifestaciones y atuendos más represivos del caso, que impone toque de queda, no tenemos ningún interés en validarlo como interlocutor para un diálogo que sea serio, que tenga algún viso de sentido democrático, cuando está precisamente prisionera la democracia de mecanismos fácticos a los cuales puede recurrir el gobierno, como es este estado de emergencia. Entonces, no bajo ninguna condición íbamos a ir a esa reunión, invitados o no invitados, eso lo digo claro y categóricamente. Aquí cada partido tendrá que asumir, los partidos de la ex concertación que fueron, me refiero a la ADC, al PPD, a los radicales, asuman su responsabilidad y las consecuencias de esta frente a la ciudadanía. Y espero que no lo hagan de cargo de otros, ni fueron misiones nuestras, ni ellos son los encargados de ir a conversar para buscar salida. No, aquí nada que vaya contra lo que está presionando el movimiento social tiene una dosis de probabilidad que sea un paso adelante. Si ustedes escuchan, ellos sirvieron de fianza al discurso de Piñera en la noche de anoche, donde el tema era, entre otras cosas, medidas, un paquete de medidas, todas vinculadas a una profundización del modelo neoliberal, incluyendo las que debilitan los avances democráticos que hemos logrado, como por ejemplo, volver al sistema binominal en lo que es la composición del Parlamento chileno. Nosotros no nos vamos a prestar, vamos a denunciar y vamos a estar del lado de quienes efectivamente están reclamando un cuestionamiento estructural al modelo para lograr, digamos, conquistar un espacio, una sociedad plenamente democrática. Creo que algunos de los partidos en la reunión de ayer, donde convocados por la Central Unitaria de Trabajadores, pedían comprensión. La verdad que la única comprensión que deben tener son de ellos mismos, porque no veo quién tenga ni los valores de punto de vista ético que vayan a permitir y justificar una señal que debilite al movimiento social y que le dé facultades y fortalezca las posiciones tan reaccionarias del gobierno de Sebastián Piñera. Lautaro, antes de entrar en detalles y específicamente lo señalado por Piñera en la noche, ayer tarde, sobre respecto a las medidas, nos gustaría su impresión a propósito de lo que ha señalado la Defensoría de la Niñez y los niños baleados, niños heridos, 15 muertos, detenidos. También la Juventud Comunista de Chile denunciaron la detención ilegal arbitraria junto con persecución política de dirigente Valentina Miranda, vocera de la CONES, el Pablo Ferrada, encargado de Educación Superior de la Juventud Comunista, Anaí Pulgar, secretaria política de Regional USACH de la Juventud Comunista. En definitiva, lo que hay acá es una persecución, criminalización, muertes también. Me gustaría conocer ese punto específico, Lautaro Carmona, para luego entrar en otros puntos. Bueno, yo creo que el listado que tú recuerdas, si lo involucramos también con 15 muertos a esta altura de la vida, de las cuales no se dan detalles de su nombre, su origen, de la condición en que fueron muertos, etcétera, pretenden usar de nuevo también esta operación de la moneda para un breve lamento y asumir que son costos de mantener a troche y moche el modelo de los millonarios, el modelo de los privilegiados. Nosotros no vamos a conceder un milímetro. Estamos en planteo de fortalecer nuestro frente de los derechos humanos, fortalecer las orgánicas de derechos humanos. Y desde esa perspectiva, iniciar un proceso de denuncia dentro del país, pero también en los organismos internacionales, porque no estamos dispuestos a conceder un retroceso y un atropello a valores básicos en una sociedad democrática por el cual luchamos tanto, porque haya que darle cierto margen de confianza a un frívolo presidente que, mientras estas cosas ocurren, él sí tenía derecho a tomar el once en un restaurante con su nieto, porque es persona, es ser humano. O sea, estos muchachos no son seres humanos, que pasaron una noche completa detenidos arbitrariamente, siendo sometidos a tortura psicológica. Y estamos frente a un hecho gravísimo. Y para eso, el movimiento popular y nosotros, Partido Comunista, dentro de ese movimiento popular, debemos organizar todas las capacidades que históricamente se han ido construyendo como cualidad del movimiento para defender a los nuestros y defender nuestros derechos. Eso está en curso. Yo valoro el papel que están jugando una brigada de abogados de derechos humanos, nuestro Frente de Derechos Humanos también en tensión al respecto, porque eso constituye uno de los elementos que puede ser lo que más debilite la solidez, entre comillas, democrática que ha alcanzado la sociedad chilena. Si la sociedad chilena normalista, que va a funcionar en términos, entre comillas, democráticos, con un mecanismo de representación binominal y excluyente, y además con una normalidad de atropello a los derechos humanos, habremos retrocedido una gran cantidad de espacio que nosotros por lo menos no estamos dispuestos a concederlo sin mediar una gran lucha, una gran movilización, una gran construcción de conciencia a todo nivel. Esto de no pronunciarse de inmediato como jefe de Estado frente a hechos tan dramáticos como los que se denuncian, es querer ganar tiempo e instalar prácticamente la impunidad. Aquí no puede haber impunidad frente al atropello con órdenes claras, porque aquí operan las órdenes, y el piloto, el propio Charwin, no puede esconderse detrás de la puerta, sino tiene que asumir y dar la cara frente a estas cosas. Y por cierto, también el que está a cargo del Estado, que es Sebastián Piñera. Uh-huh. Esa va a ser nuestra decisión, es nuestra decisión, el derecho a la movilización, el derecho a la expresión en el espacio público, el derecho a organizarse, lo vamos a defender en los hechos, más allá de las medidas represivas que anuncia cada cierto tiempo este gobierno tan reaccionario. Lautaro Carmona, anoche el presidente Sebastián Piñera entregó algunas propuestas, algunas iniciativas de leyes a propósito de la exigencia ciudadana, y la hace en hora de toque de queda. Tal vez eso también podría significar algo, no lo sabemos, pero más allá, le queríamos consultar si estas propuestas, en términos generales, es menos de lo que se esperaba, es más de lo que se esperaba. ¿A dónde apuntan estas medidas en general, o proyectos, iniciativas de leyes que entregó Sebastián Piñera en el día de ayer en pleno toque de queda? Desde mi mirada, estas propuestas no son otra cosa que una dosis de más neoliberalismo para abordar una crítica y cuestionamiento estructural al neoliberalismo. Es decir, volver, digamos, a profundizar en lo que es un estado de la desigualdad, en lo que es un estado de la injusticia social. Y todo lo que se anuncia, todo lo que se anuncia va en esa dirección. Yo creo que tenemos que leer correctamente, porque querrán hacernos sentir que un aumento al salario mínimo, pero de cargo del Estado, es plausible que sea debajo de la línea de la pobreza. Y no puede ser una batalla que brega por correr el cerco del salario mínimo y lo mantiene debajo de la línea de la pobreza. Una cantidad de incentivos mediante subsidios estatales que hagan asequible el acceso a los remedios para la ciudadanía que los necesita. Y uno se pregunta, ¿y por qué esto no va a reforzar una mejor condición, con mejor acceso a todo nivel en todo Chile para las farmacias populares? ¿Por qué para la cadena de farmacias que ha abusado, se ha coludido y de verdad esquilma a los enfermos que deben obligadamente consumir allí la mayor parte de su bajísimo ingreso? Entonces no nos van a pasar el gato por liebre. ¿Por qué en ese contexto tiene que ir no solo la baja de salario parlamentario, sino de la dieta, sino junto a una rebaja del número parlamentario? Eso bajo ninguna condición vamos a aceptarlo como una normalidad democrática. Yo creo que están en este momento cada uno de los sectores y los gremios poniendo nombre y apellido en términos concretos a las medidas anunciadas, pero vamos a llegar en conclusión general exactamente, si hablamos con una transparencia mínima, a que esto fortalece el modelo imperante. No cuestiona el sistema de AFP, le entrega más recursos. Entonces, francamente, es una burla ver tanta movilización y de verdad que la respuesta no tiene nada que ver con lo que la gente está demandando. Yo creo que hay que ir a empatizar, estar al lado de la gente, dentro de ella, ser parte de ella, y ahí sentir qué es la demanda. La demanda no es otra cosa que, por ejemplo, paralizar de inmediato toda la agenda legislativa neoliberal que pretende contrarreformas en el plano tributario, en el plano laboral, etcétera, y abrir debate sobre eso. Por ejemplo, de inmediato decir que el sistema de integración tributaria que favorece al 1% más millonario de Chile no corre, no va y se deroga de inmediato. Por ejemplo, poner en discusión de inmediato la estatización de toda la red y el sistema y administración del recurso hídrico, dada la crisis del agua y dado el abuso que hacen sectores millonarios en el uso desproporcionado de este recurso en beneficio de ganancias coyunturales y no pensando estructuralmente lo que viene hacia adelante para el futuro del país. Creo que vamos a hacer un planteamiento en nuestro caso como partido, mirando cada una de las advertencias, los anuncios, las medidas, y vamos a sacar una conclusión general. Ahora, entonces usted, la conclusión esta no puede ser otra que seguir avanzando en la construcción de una conciencia que exige fin al modelo imperante. Lautaro Carmona, al escucharle entonces, uno podría señalar, de acuerdo a sus palabras, que lo que hace el gobierno finalmente es extremar aún más la tensión, es decir, está provocando al movimiento social, está provocando a la gente, y por tanto el llamado del día de hoy y el llamado para el día de mañana se legitima aún más y es más necesario, por tanto. Tú tienes toda la razón. El gobierno está dando respuesta, ya dije, profundizando el modelo cuestionado. Pretende instalar algunos voladores de luces con la fianza que le ponen los conocidos presidentes de los tres partidos que nombramos, y que tendrán que hacerse cargo de esta contemporaneidad y cogobernación con la derecha chilena, y de esa forma salvar la presión que tiene en todo Chile desde un movimiento auténtico con una raigambre tan profunda y con demandas tan intensas y de tan largo alcance, pero la gente, digamos, sabe en qué, dónde está y cuáles son las razones de su lucha. Y por eso yo tengo una confianza y un optimismo muy grande en la magnitud que va a alcanzar la convocatoria del día de hoy y mañana, que ha hecho los gremios del mundo sindical, pero también del mundo social, con un gran papel destacado de la Central Unitaria de Trabajadores, a una huelga general que ponga las cosas en una temática que está fuera de lugar en los anuncios del gobierno el día de ayer. Si quieren de verdad entrar a ver cuáles son los desafíos que no ha escuchado él y los gobiernos, como dijo Piñera, y construirle las respuestas a preguntas que no conocían, tienen que tener absolutamente presente, tiene que ser absolutamente vinculante como interlocutor, más que a ciertos partidos, al movimiento social en toda su dimensión, empezando por los trabajadores. Y eso es lo que está ausente de esta operación política. Y a esto se prestan algunos partidos que no se explican que ellos están para, no sé, dialogar con tal o cual que está en posiciones de poder, indistintamente de si eso es justo, si eso resuelve, si eso responde a la demanda y la exigencia que hace el pueblo llano a través de una movilización que, insisto, quien quiera remitirla a una expresión que es el desmán, que es el desmadre de una expresión social, está negando que esto tiene dimensiones nacionales en todos los territorios. Es cosa de ver cómo fue la marcha de Las Condes, por ejemplo, cómo fue la presión sobre la escuela militar, o cómo han sido las horas y horas en la plaza Ñuñoa, incluyendo una hora después del toque de queda. Tiene que ver todo. Lo otro es una irresponsabilidad, porque cuando un pueblo está en esas condiciones, no le van a pasar, no está a la espera que le vendan un cuento para desmovilizarse, pues llegó un momento en que el agotamiento por el abuso y su falta de derecho tocó fondo, y hoy día podemos decir que esta es la gran manifestación por la dignidad y por la justicia social. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores, mostrarnos lo que hay tras cada una de estas noticias que hemos detallado en esta mañana. Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Gracias, Vicente, un saludo muy grande y un estímulo muy grande a todas y todos los auditores, que estoy cierto tienen a Radio Nuevo Mundo como una gran articulación para tener no solo dominio de lo que está pasando en el país, sino contribuir desde la noticia local para que todos la conozcamos y así transformar la información de las luchas reales en un factor de estímulo y fortaleza de este gran movimiento que ha despertado. Muchas gracias, buen día. Cerramos este capítulo, día miércoles 23 de octubre de 2019, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.